al 87.9. Una ciudad y muchas voces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Abri Coppola y esto es De Ideas y Flores. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de una planta que no es autóctona. Es una planta que se la ha encontrado en el norte de África, por la cuenca mediterránea, en la península arábica, en el sur de Asia, la India. Esos son los lugares, digamos, originarios de esta planta. Y se la ha distribuido distintas especies e híbridos también en todas partes del mundo, principalmente para su destilación. Estamos hablando sobre la planta de lavanda. Esta planta se la rebanca en invierno, en el verano, con sequía. Es una gran planta. Se la ve hermosa si la usan para decoración, o sea, como planta ornamental funciona muy bien. También tiene propiedades medicinales, un aroma muy agradable. Es lo más, es mi planta preferida. Es una planta que no le gusta que le anden mucho encima. Requiere muy poco riego. Y mucho sol, necesita mucha exposición solar. Se adapta a suelos que no son tan nutritivos. Es una buena planta que no requiere de tantos cuidados. Crece en climas áridos, es muy resistente y también crece en climas húmedos y crece bien, linda, grande, con mucha flor. Esta planta de lavanda se la suele podar en otoño para mantener la juventud de la planta y evitar así los tallos leñosos. Si llegaron a podarla, la tendrán muy robusta y con mucha fortaleza para los próximos brotes primaverales. En las zonas secas y de mucho frío es una de las plantas que resiste y pronto después, durante la primavera, será floral, intensa, bella y muy bondadosa. Les cuento algo. Lavandas del Limay es un emprendimiento de cultivo y producción agroecológico de lavandas en el paraje Villa Yanquín, ubicado en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Hablamos con Cristian Signorelli. Él es jardinero, productor y amante de las lavandas. Lleva adelante el emprendimiento hace más de 7 años, como dijimos, lavandas del Limay. También destilan aceite esencial, producen hidrolatos e insumos para nutrir la producción de biocosméticos. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por este espacio. Hola Sabrina, ¿cómo estás? En principio te queríamos agradecer por tenernos en cuenta para realizar esta entrevista. Contanos en qué momento de tu vida nació el vínculo con las lavandas. Bueno, te cuento que el vínculo estrecho con las lavandas surgió hace como unos 10 años, que fue cuando empezamos a pensar en realizar un cultivo. Pero con el tiempo y reflexionando sobre justamente la relación que tengo con la lavanda, me di cuenta que en realidad este vínculo existía mucho antes, solo que no me había dado cuenta. Llegué a la conclusión de que siempre la lavanda existió en mi vida, desde de una u otra forma, más o menos presente, pero siempre estuvo. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la planta o qué es lo que destacás de ella? La nobleza y la generosidad. Es una planta que con poco nos entrega mucho. Sobrevive a muchas condiciones adversas, las cuales la mayoría de las plantas no lo harían y eso es destacable. La lavanda además nos aporta aceites esenciales e hidrolatos, materias potentes de sanación, equilibrio y protección, además de su infinita belleza. ¿Cuáles son los usos medicinales que le das en tu vida? ¿Por qué características vos la recomendarías? Yo personalmente, como productor y amante de la lavanda, la utilizo en prácticamente todo. La utilizo en ramo, en flores secas, etc. Y se ha convertido en una excelente aliada para casi todo. La tengo en todos los ambientes de mi casa. Me la aplico al cuerpo, la huelo y la ingiero. Además la uso en forma decorativa. Tener y saber aprovechar la lavanda es algo que hoy en día es muy recomendable, ya que esta, la lavanda, aporta muchas herramientas necesarias para poder afrontar casi cualquier situación en diferentes planos de la vida. Las características destacables para mí son ansiolítica, que es depresiva, que combate el insomnio, es descongestiva, digestiva, fungicida, conservante, antibacterial, analgésica, entre muchas otras más características que se aplican sobre el sistema nervioso. Pero después también actúa sobre el sistema respiratorio y en varios otros sistemas, en la piel, en forma desintoxicante. Tiene muchas, muchas características destacables. Gracias, Cristian. Pueden encontrar su emprendimiento en redes sociales como @lavandasdellimay con Y final. Se dice que cuanto más intenso es el color y el aroma, más concentrada tiene sus propiedades. Es decir, mayor cantidad de aceite esencial tiene. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, la lavanda sirve para estimular el sistema nervioso central. Por esta característica es un tónico cardíaco, por eso se dice que es afrodisíaca. Y en consecuencia actúa sobre la emoción, eliminando la angustia, la depresión, los estados de ira. Ahora, a veces es medio contradictoria porque por un lado dicen que relaja y por el otro lado estimula y levanta el ánimo, ¿verdad? Bueno, eso varía según las dosis. Por ejemplo, ante el uso del aceite esencial, una baja dosis servirá para calmar y relajar, y una dosis más concentrada va a levantar el ánimo, el espíritu y va a estimular. Se dice también que tiene propiedades antiespasmódicas, descongestivas del hígado y del bazo. Se la indica contra mareos, jaquecas, neuralgias. También se la recomienda contra fermentaciones y flatulencias. La variedad angustifolia o espliego es la que sugieren ingerir. La que nos suelen vender en la mayoría de los viveros, que tiene sus hojas como dientitos, esa variedad se llama dentata. Y la ingesta de la dentata no está recomendada. La ingeniera María Laura Bernsis, con quien ya hemos dialogado sobre las caléndulas, comentó que esa variedad, la dentata, tiene mucha cantidad de alcanfor en su composición, por lo que no se recomienda ingerirla, utilizarla, digamos, para uso interno. Puede servir, sí, para uso externo, como calmante, antiinflamatoria de zonas de golpes, contracturas, inflamaciones, y para hacer enjuagues de cabello, que nos deja brillantes. En instantes le paso esa receta. Para uso oral, en infusión se recomienda no más de 5 gramos de flores para un litro de agua. Y también se pueden hacer tinturas madres de esta bella y completa planta. Para mí es una planta de lo más amorosa porque no solo es bella, sino que también nos cura. Y no solo nos cura el cuerpo, sino que también nos puede curar nuestra vibración, nuestro espíritu. Si se animan, pueden utilizar la lavanda también, tanto su tallo como hojas y sus flores, por supuesto, para hacer sahumos de lavanda. Y la verdad es que su corazón, sus sentimientos y sus emociones, y también el ambiente y las personas y los animales que les rodean, se lo van a agradecer. Bueno, ahora sí el momento más esperado. Vamos a hacer el enjuague capilar con lavandas. Primero necesitan un ramito de flores secas, vinagre de manzana, un frasco de vidrio con tapa, una etiqueta o papel para rotular, un colador, quizás un embudo y manos a la obra. Vamos a introducir primero las flores en el frasco. Recuerden que el frasco tiene que quedar limpio y seco previamente. Encima de las flores vamos a agregar el vinagre de manzana hasta tapar toda la materia vegetal. Tapamos el frasco muy bien cerrado, agitamos con buena energía y dejamos reposar en un lugar oscuro y fresco. Una aclaración, porque ya recibí preguntas, no hace falta que sea dentro de la heladera, puesto que la heladera no es un lugar seco, sino es un lugar húmedo. Ojo con eso. Si se acuerdan, a diario agiten ese frasco unos segundos en todo el periodo, digamos, de la maceración. Al cabo de 9 días verán que el líquido está más oscuro y la planta tiene un color más bien pálido. Eso quiere decir que las propiedades de las flores han pasado al medio líquido, en este caso el vinagre de manzana. Luego de los 9 días vamos a colar. Vamos a desechar la planta, casi sin color, y vamos a reservar el líquido en una botella de vidrio y lo podemos ubicar, ¿por qué no?, en la ducha o donde nos lavemos la cabeza. ¿Cómo se usa? Luego del lavado de cabeza, cuando se enjuaga en el shampoo, que si es natural mucho mejor, colocan en un vaso un fondito de ese vinagre con las propiedades de la lavanda y lo completan hasta arriba con agua. Eso se lo vuelcan en la cabeza y después se siguen enjuagando hasta que no sientan más olor. A ver, es olor a vinagre, pero es un olor a vinagre floral. O sea, no es el vinagre que nos disgusta, digamos. Igualmente se lo siguen enjuagando hasta que no sientan más olor. Y pueden así pasar al acondicionador. O bien no colocar más nada en el cabello y verán qué dócil y brillante les ha quedado. Bueno, hasta aquí con esta información sobre las lavandas del amor. Espero les hayan quedado mil dudas y salgan a investigar sobre estas bellezas naturales que nos rodean a diario. Y recuerden que hacerse preguntas es el primer paso saludable. Gracias por la compañía y hasta la próxima. Este espacio fue auspiciado por Hasu Natural, línea de cosmética y maquillaje natural. La encuentran en redes sociales como @hasunatural. Para su ayo. mamá que mira vos. Ahí están, son ellos. Para la prensa burguesa, para los escribas de turno del poder oficial, ellos son los hombres sin patria, los insurgentes del fuego, los rebeldes de la selva y las ciudades, los activistas de un futuro amenazante, los subversivos que llegan para cambiarlo todo. Su escenario de lucha es un continente que no sabe resignarse, que a pesar de las derrotas y las masacres no cede, lucha, pervive, insiste y vuelve a intentarlo una y mil veces. Debajo de ellos, la tierra seca se agrieta al paso del caballo de Simón Bolívar. Se hace surco en la maleza tras los machetazos de Sandino y de sus hombres descalzos. Se vuelve refugio y protección para los barbudos de la Sierra Maestra. Por eso, la reacción de los poderosos, por eso el miedo y el odio de clase contra estos hombres y mujeres de su tiempo, que tomaron la historia entre manos, que ignoraron las verdades eternas del enemigo y eludieron los prejuicios sectarios para lanzarse a un combate sin comienzo y sin final todavía. En la sangre derramada del indio Atahualpa, en la gesta inacabada de Farabundo Martí, en la marcha nocturna del Che recitando poesía, en las cartas urgentes de Carlos Fonseca, es la voz susurrante de Mario Santucho. Respira y late un continente vivo. Y detrás de esos hombres, la historia oculta, aniquilada, la anónima epopeya de cientos de americanos libres que vencieron con su ejemplo al más criminal de los verdugos, el olvido. Ese puñado de sombras no tiene voz, pero tiene nombre. Se hace llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son sombras que llegan de la selva. Un ejército de sombras sin rostro, sin voz. Elude el cerco húmedo de la madrugada y van armados, en el límite exacto entre un pasado de conquista y saqueo y un futuro que ya no los espera, en el umbral del silencio interminable y el tronar de las balas que ya llega. Un ejército de sombras rompe la bruma y busca las luces de las ciudades, allá abajo, atrás, donde está la selva, 500 años de miseria y explotación. Y adelante, un país que hace mucho eligió olvidarlos. Ni siquiera los desprecia ya, apenas los ignora. Y el nombre de este ejército nos remite al fantasma de Emiliano Zapata. ¡Qué curioso! Un fantasma es bandera que empuña miles de sombras. Sombras que no tienen rostro, pero que son miles. Y allá van, a su cita con la historia. En la madrugada, la bruma los ve pasar. En la madrugada del primer día de 1994, el estado de Chiapas, el más pobre de toda la geografía mexicana, estalla a los ojos del mundo. Allí, en ese ignoto rincón del planeta, una insurrección indígena y campesina, comandada por una guerrilla armada, toma por asalto 7 cabeceras municipales. Difunden su proclama y le declaran la guerra al gobierno federal y a su ejército. La noticia llueve como una gigantesca paradoja. El mismo día, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, festejaba el ingreso de México al NAFTA, un acuerdo que habría de llevar a ese país al primer mundo en un viaje sin escalas. El mismo día, muy lejos del brindis, por la integración comercial con Estados Unidos y Canadá, desde las entrañas profundas de la tierra, brota el símbolo del fracaso capitalista y neoliberal. Son hombres y mujeres, son indígenas y campesinos, son sombras y sangre de esta tierra. Son todos un erizo de enormes proporciones, que incomodan, que molestan, que no entienden lo relevante del negocio con el vecino del norte. Son un erizo que espina al PRI con la figura de Zapata como símbolo, que denuncia sus turbios acuerdos, que se propone luchar para asistir. No tienen voz, pero escriben. En este primer comunicado, intiman a los otros poderes de la nación a deponer al dictador Salinas. Llaman a avanzar hacia la capital del país, venciendo al ejército federal mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil, y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas, y se preparan para la guerra. Es momento de balas y de fuego. Pero no obstante esto, uno de los alfiles ideológicos que caracterizó desde un principio al zapatismo siempre fue la negación de la toma del poder como objeto político. Como bien nos explica Marcos. Nuestro quehacer político no es tomar el poder. No es tomar el poder por las armas, pero tampoco por la vía electoral o por otra vía. En nuestra propuesta política, nosotros decimos que lo que hay que hacer es subvertir la relación de poder, entre otras cosas porque el centro del poder ya no está en los estados nacionales. De nada sirve, pues, conquistar el poder. Un gobierno puede ser de izquierda, de derecha, de centro, y finalmente no podrá tomar las decisiones fundamentales. Con respecto al problema del poder, el zapatismo lo resuelve con una variante. No se busca cambiar un poder por otro, sino la eliminación de todo tipo de relaciones de poder. Nosotros no proponemos un modelo económico determinado. Digamos que la propuesta zapatista tiene más que ver con el sentido ético de la política que con la propuesta de gobierno que finalmente es la que presentaría un partido político. El zapatismo se separa de los movimientos revolucionarios tradicionales. No queremos el poder, queremos que se respete la igualdad y a la vez la diferencia. En los 12 días que se demoró en dictarse el alto al fuego, cambió la historia mexicana. La respuesta del gobierno del PRI fue un intento por aniquilar el foco insurreccional con toda la celeridad posible, que incluso llegó a bombardear la zona. Sin embargo, el costo era muy alto. El levantamiento armado había surgido en el peor momento posible. La urgencia en poner en marcha el NAFTA, el periodo preelectoral con la amenaza de un nuevo fraude en el horizonte y una gravísima crisis interna en el PRI que semanas después provocaría el asesinato del candidato presidencial Luis Colosio y más tarde el del secretario general del partido, José Ruiz Massieu. Con el gobierno atado de manos, la respuesta del pueblo mexicano fue exigir un alto el fuego y exigirse también escuchar por primera vez las voces de los que nunca tuvieron voz. Los ojos de México se abrieron, después de mucho tiempo, al problema indígena. Y finalmente, la respuesta del ejército zapatista también fue otra, y sorpresiva. Tuvo que disponerse a negociar sus reclamos por la presión de la sociedad. Nosotros pensábamos que el pueblo o no nos iba a hacer caso o se iba a sumar a nosotros para pelear. Pero no reaccioné de ninguna de las dos maneras. Resulta que toda esa gente, que eran miles, no quería alzarse con nosotros, pero tampoco quería que peleáramos, tampoco querían que nos aniquilaran, querían que dialogáramos. Eso rompe todo nuestro esquema y acaba por definir al zapatismo. La historia de las negociaciones con el PRI puede calificarse como el relato de un fracaso anunciado. Jamás el gobierno federal, pese a las reuniones interminables y a los frágiles acuerdos alcanzados, respetará la voluntad de los alzados. Y mientras tanto, mientras lava su imagen represiva y se muestra ante el mundo como un gobierno que apuesta al diálogo, dispone una constante y sanguinaria guerra de baja intensidad contra los focos de resistencia del ejército zapatista. Fuerzas paramilitares cumplen su papel en convivencia con el ejército y hostigan a los campamentos. El momento de militar ya se dio. Ahora es el momento de la política, y en eso estamos. Era el tiempo de la palabra para el ejército zapatista, que comenzará entonces a desplegar todo su arsenal metafórico en cada documento público, a abrir sus pasos a la curiosidad internacional y a disponer de los medios de comunicación con una gran habilidad, generando impactos cada tanto, amparándose en el silencio otras veces y proponiendo llamamientos para diversos encuentros con la selva como escenario. Era el momento de la palabra como arma y de la consolidación política del movimiento como referencia para todo México. El sistema actual desdibuja la pertenencia de clase en cuanto a transformación histórica y surge el ciudadano, o eso que llamamos sociedad civil. Es un actor social que tiene una militancia política definida. Ese sería el actor de cambio más importante si se inclina hacia el cambio progresista, porque lo haría desde la fuerza del convencimiento y la razón. De todo esto se desprenden dos discusiones. La primera de ellas quizás sea la más curiosa, y es que el zapatismo se niega como vanguardia y se niega como modelo a seguir, pero también se reconoce como parte de la sociedad civil, como un actor social de cambio. De una u otra forma, la sociedad deja de depositar en un representante el gobierno y asume la responsabilidad del gobierno. En palabras subversivas, la sociedad civil toma el gobierno, toma el poder y lo deposita en alguien, pero le advierte a ese alguien que si no sirve se va. Más allá de las diferentes formas de caracterizar la realidad y las posibilidades de cambio, hay detrás del zapatismo una fuerza que impone respeto y define posiciones. Se trata de un grito de supervivencia, un no podemos desaparecer y para existir tenemos que luchar. Y en ese grito rebelde, todas las fuerzas son una sola. No va a existir nunca un mundo homogéneo. Hay que respetar el derecho a la diferencia y el excluido reclama. O cuentan con nosotros con nuestros derechos, o cuentan con nosotros como incordio, dando la lata, raspando, haciendo ruido en la aparente armonía del nuevo orden internacional. La gesta del ejército zapatista es esa, la del erizo que despierta de su sueño de miseria e injusticia y espina para todos lados, por izquierda y por derecha. El erizo que se impone por la verdad de sus reclamos, por la fortaleza de sus convicciones y por la valentía de sus actos. Pero también genera debates, abre viejas discusiones, nos espina con su ejemplo y nos obliga a redefinir ideas, a crecer y a asumir nuevas formas. En definitiva, a observar con respeto y admiración una lucha única en el continente y aprovechar viejas lecciones para comprender cada momento histórico. Después de un largo paréntesis de silencio, la comandancia zapatista está de regreso. Su voz hoy es el espejo por el que se asoman millones de voluntades en todo el mundo, y sus actos serán una experiencia histórica que debe enriquecer la lucha de los pueblos rebeldes. Una experiencia que comenzó mezclada en la bruma, de madrugada, en un rincón olvidado del estado más pobre. Un ejército de sombras avanzando, rumbo a su cita con la historia, desde las montañas del suroeste mexicano. Preparamos esta columna con la edición de colección de la revista Sudestada, dedicada a la América rebelde. Participamos de esta emisión Fernando Coppola, como la voz del subcomandante Marcos, Sabrina Coppola en la producción, Martín Adán en la edición y quien les habla, Andrés Santizo. Amigas, amigos, esto ha sido todo en esta emisión. Hasta la próxima. No tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón. Suena el guaguancó, baila mi mamá. Suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena. rápida la vida. Pero ante las dificultades no somos los enfermos. Somos fuertes en la hora y el momento que sea. Somos fuertes con los ojos bien abiertos. Oiga, cacique descontinuado. Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen pasar a los pepenadores, algo grave puede sucederle. Alt 87.9, la radio de Almirante Brown. Estás escuchando De Ideas y Flores. Un poco de cultura para un pueblo diverso. Hola, soy Camilo. Hola, soy Patito. Y esto es De Ideas y Flores. Hola, amigas. Hola, amigos. Un encuentro más en De Ideas y Flores. Hoy nuestra amiga Violeta de Tribu de Papel nos cuenta el cuento Las princesas también se tiran pedos. Y también tenemos una entrevista a los músiques de los Mini Edit Power Rockers. ¿Arrancamos? Las princesas también se tiran pedos. De Brenman y Silverman. Al regresar de la escuela, Laura llamó a su papá y le preguntó: papá, ¿las princesas también se tiran pedos? ¿Por qué querés saber eso? Es que por la escuela dicen cosas. Pero antes de contarte qué pasó, quiero que respondas a mi pregunta. Creo que sí. Que las princesas también se tiran pedos. ¡No puede ser, papá! La discusión que tuvimos en la escuela fue por eso. Marcelo nos dijo a las chicas que Cenicienta se tiraba muchos pedos. Todas le dijimos que eso era imposible. Que ninguna princesa del mundo se tira pedos. Pero ahora creo que Marcelo podría llegar a tener razón. Papá, ¿cómo sabes que las princesas se tiran pedos? El padre, a quien le gustaban los libros y las buenas historias como a su hija, se levantó, se dirigió a la biblioteca, miró a Laura y le hizo un gesto con el dedo sobre sus labios. Le decía que debían permanecer en silencio. Tras unos minutos de búsqueda, el padre encontró un libro que por su aspecto debía tener más de 200 años. ¿Qué es eso, papá? El padre puso cara de misterio, se acercó con su hija al escritorio, cerró la puerta de la biblioteca y le dijo en un susurro: este es el libro secreto de las princesas. ¿Y qué cuenta ese libro, papá? Todos los secretos de las princesas más famosas del mundo. Incluso hay un capítulo titulado Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo. ¿Problemas gastrointestinales y flatulencias? ¿Qué significa eso, papá? En este capítulo tenemos algunos relatos muy secretos sobre los pedos que se tiraron las princesas. ¿Por quién crees que empecemos? ¡Por Cenicienta, papá! ¡Por Cenicienta! El padre pasó algunas páginas, las hojeó y luego dijo: ¿recuerdas la noche del baile de Cenicienta? Aquella noche, ella estaba muy nerviosa. Antes de ir al baile, se había comido 2 barritas de chocolate que la madrastra tenía escondidas en la despensa. A la hora del baile, el príncipe apretó muy fuerte la cintura de Cenicienta. Ella no lo pudo soportar y soltó un buen pedo. Justo en el mismo momento en que el reloj daba las campanadas de medianoche. ¡Caramba, papá! ¿Eso significa que el príncipe no lo notó? No, hija. ¿Y Blancanieves? El padre buscó entre las páginas del libro y finalmente le dijo: la comida que cocinaban los enanos era muy pesada. Les gustaban la panceta, el repollo hervido, los quesos de todo tipo, los pasteles de ciruelas. Blancanieves ya estaba un poco harta de toda aquella comida llena de colesterol. Cuando la madrastra le dio la manzana envenenada, ni siquiera llegó a probarla. Soltó un pedo tan pestilente que resultó ser tóxico. Por eso se desmayó. Y por eso los enanos la pusieron en una horna de cristal para que no notaran el mal olor. Así es, hija mía. ¿Y cómo pudo el príncipe acercarse tanto? Aquí en el libro pone que el día que el príncipe pasó por el bosque y vio una urna de cristal, tenía una gripe descomunal y la nariz muy tapada. Si no llegara a ser por la gripe, Blancanieves aún estaría en la urna de cristal. Podés estar segura. ¿Y la sirenita? El padre buscó entre las páginas del libro y finalmente le dijo. Era la princesa que mejor podía ocultar sus problemas gástricos. Cuando daba aquellas vueltas dentro del agua, era solo para disimular. Y cuando emergían las burbujas, decía que eran las algas que eructaban. Pero aunque se tiren pedos, siguen siendo hermosas princesas, ¿verdad, papá? Ya lo creo, hija. Son las princesas más bellas del mundo, pero hasta las princesas sueltan algún pedo. Lo importante es que no cuentes este secreto por ahí. Fin. Las princesas también se tiran pedos. En la entrevista de hoy conversamos con Pablo Gorgi y Elisa Otati. Ellos trabajan en la música de los Mini Power Rockers, esos dibujitos de los 5 bebés que son músicos. Pablo compone y Eli musicaliza. Bueno, también trabajan haciendo la música de otras películas. Hola Pablo, mi nombre es Cami y yo te voy a hacer una entrevista. Hola, primero te saludamos. Hola Cami. Acá Pablo y Eli. Primera pregunta, ¿qué es esto de hacer música para películas? Nos preguntás qué es esto de hacer música para películas. Es juntar un poco la profesión que uno tiene, que es músico, con algo que a uno le gusta mucho, que es mirar películas, series y dibujitos. Se fue dando de a poco, en realidad yo no estaba trabajando como músico, estaba terminando mi carrera de estudios y de golpe surgió la posibilidad de empezar a ponerle música a algunas películas cortas que se llaman cortometrajes que estaba haciendo mi hermano, que es director. Y de ahí me gustó mucho, realmente vi que era un mundo lindo para jugar y divertirse y bueno, el camino nos fue llevando a esto. Hola Cami, yo soy Eli. Como decía Pablo, yo trabajo con él. Él es el que hace la música y yo, cuando recibimos la imagen, vamos viendo qué estilo de música se puede poner. Y eso de poner música a una imagen es raro porque cuando ves algo, de acuerdo a qué música le pones, es la intención o lo que transmite eso. Está buenísimo, es muy divertido porque algo que es muy violento, le podés poner una música, no sé, una canción divertida y te genera otra cosa, ¿no? ¿Qué les gusta más? ¿Hacer música para películas o para dibujitos? Son dos cosas muy distintas. Los dibujitos o series animadas llevan un trabajo muy diferente, que usualmente dura muchísimo más tiempo, muchísimos meses más, y en el cual la música está como haciendo un poco también el sonido de lo que uno está viendo en los dibujitos, por ejemplo en Minibeat. Muchas veces la música está acompañando la escena, otras veces están los bebés tocando los instrumentos y uno tiene que lograr que todo eso sea creíble y que el que los vea crea realmente que están tocando y que eso funcione como música. La película es diferente, va por otro lado y es un trabajo no tan largo como a veces una serie, pero bueno, es como que se piensa un poco diferente. A mí me gusta más hacer películas que hacer series, pero ahora la verdad que estoy empezando a disfrutar mucho también el tema de hacer series. Bueno, un poco como decía Pablo, son dos cosas distintas. No sé si, depende del proyecto, no sé si hay alguno que me guste más que otro. Son dos cosas diferentes en cuanto a cómo lo tenés que contar o que los dibujitos generalmente llevan más música, hay que hacer un caudal más grande de música que en un... ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. Hay que hacer más música en los dibujitos que en las películas. Porque necesita... En los dibujitos animados tenés que crear todo, o sea, tanto desde la imagen como desde lo auditivo. Entonces es un trabajo mucho más grande, entonces es otro desafío. En las películas es distinto porque lo que te muestra la imagen ya es como más, te devuelve más cosas, ¿no? Pero a mí me gustan las dos. La tercera, ¿cuál es el instrumento que más les gusta? Yo soy pianista, me gusta muchísimo tocar el piano. Toco un poquito otros instrumentos, pero mi instrumento es el piano. ¿Y Eli, vos qué tocas? Y yo estoy aprendiendo a tocar el bajo. Me gusta el bajo porque yo tengo la voz finita. Y el la bajo, voz aguda y el bajo es grave. El bajo es grave, entonces... Se compensa. así que estoy aprendiendo a tocar el bajo. Cuando ustedes eran pequeños, ¿se imaginaron que iban a ser músicos? Cuando yo era chico, no me imaginaba que iba a ser músico. Me gustaba mucho. Mi papá tenía un órgano que había comprado con dos teclados y él tocaba todo el tiempo. Y siempre jugué, la verdad es que siempre jugué con ese teclado, siempre me gustó mucho. Había guitarras también, pero me ganaban, no podía hacerlas sonar. Y después, con el paso del tiempo, en la adolescencia, decidí que quería tocar piano. Y ahí empecé y nunca más paré. ¿Vos tocaste algún instrumento de chiquita, Eli? Yo aprendí a tocar el órgano cuando... En mis épocas de niña se había puesto como de moda tocar el órgano. Y estaba divertido, pero no, la verdad que no, nunca pensé de trabajar en sí con música, ¿no? Y la verdad que es un trabajo muy lindo. No lo sentís como trabajo, porque es divertido, siempre son... cosas distintas, podés manifestarte de forma distinta, podés contar cosas distintas con la música y es una linda... ¿cómo se dice? Experiencia. No, experiencia, como vivencia. Que... No, es como... Asistencia. No, como que es lindo poder comunicar a través de otra... Es lindo poder comunicarse o transmitir un mensaje a través de la música y no de... No de la palabra, digamos. Claro. Entonces, es muy lindo. Pero no, nunca me imaginé que iba a terminar trabajando de esto. Después tenés una frase muy linda que es: encuentra qué es lo que realmente te gusta y no trabajarás ni un solo día de tu vida. Que es básicamente lo que nos pasa a nosotros. Es un trabajo, sí, porque vivimos de esto, pero la verdad que no tenemos horarios, no tenemos nada y lo hacemos con mucho placer. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá disfruten la entrevista. Gracias por pensar en nosotros. Sigan viendo los Power Rockers, que están al aire por Discovery. Y un beso grande a todos. Beso, Cami, beso a todos. Teteras y flales. Ahora vamos a escuchar una canción que mi hermano y a mí nos encanta un montón. Se llama El Sariti y es una canción muy buena de Arbolito. We'll be right back. Me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Soy el sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento de Esto fue De Ideas y Flores. Te esperamos la próxima. Chau, chau.